Pero bueno, acá los saludamos y hoy la compañera negra no va a estar. Le mandamos muchos saludos porque, bueno, anda con alguna afección. Tiene ñañas. Tiene ñañas. Tiene bueno, ñañas. Buenas tardes, ¿no? Cacho. ¿Cómo le va, Cacho? Bien, bien, ¿cómo andan? Y ¿sí? Estamos aquí en la mesa ocupando el lugar de la negra, el Carlos. Compañero Carlos, ¿cómo te va, Carlos? Bien, bien, buenas tardes a todos. Así que, bueno, volviendo a estos pagos. Vecino, vecino de Merlo y colaborador eximio de Acoplados bueno, del Oeste. Lo de eximio es cuestión de usted. Y no, no, si vive. Ponés todo lo que podés ahí. Acá somos todos eximios, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí me gustó. Ahí si me no, gustó. Si no, no. Sí, ahí sí, me sí. Nos sumamos ahí acá a la definición del exacto. Camarada Cacho. Detrás de los cristales, como siempre. Un eximio... Operador. El eximio operador Rama. Que ahora además es un súper operador porque cuenta con WhatsApp. Bueno. Está sumamente tecnificado. Ha tecnificado al máximo. Así es. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, no? Vamos a hacer un salpicadito. Sí, sí, tenemos. Yo por la parte laboral tengo unos pequeños asesoramientos. Seguimos con el tema de accidentes y fallecimientos, lamentablemente, pero hay que tocarlo porque todavía me quedan un par de cositas para comentar. Así que en el próximo bloque, un comentario. Perfecto. Tenemos una invitada que es de nuestro gremio, entre comillas, porque es una periodista de Radio Nacional. Romina Rufato. Rufato. Rufato, que nosotros la invitamos por dos aspectos. Uno, porque es periodista. Más que porque fuera periodista, es porque ella es parte integrante de este nuevo gremio de prensa, el CIPREVA. Y además porque es en su trabajo y en su gremio, ella desarrolla mucho la relación entre periodismo y cómo trata el periodismo el tema de la mujer, el tema del machismo. Toda la problemática de género. Toda la problemática de género que es amplísima. Así que va a ser un gustazo tenerla y vamos a tratar de exprimirla al máximo, porque vamos a querer seguramente que vuelva y... Pues nosotros tenemos un punto de contacto, al ser un medio comunitario tenemos un punto de contacto con ese gremio y estaría bueno ir definiéndolo. Pero hoy en preciso la queremos para que nos haga un comentario sobre el encuentro número 30 de la mujer y si no tenemos tiempo también, ¿qué es eso de hacer un nuevo gremio en este país? Que no es una cosa fácil, es una tarea, y cómo es que lo pudieron hacer, ¿no? Y además... Tenemos unas grabaciones sobre el que hicimos en el acampe que hacen los pueblos originarios en la Avenida de Mayo, 9 de Julio, de paso les decimos que cuando quieran pasar por ahí y estar con los compañeros y si quieren llevarle alguna colaboración, digamos, de elementos de higiene o alimentos, bueno, bienvenido sea. Y bueno, tenemos una grabación que hicimos ahí, así que se la vamos a pasar también. Así es, y que fue en el marco de la conferencia de prensa que hicieron los compañeros de la Campi Copihue, sí. ¿No? Así que bueno, vamos a pasar eso. Y tenemos alguna noticia también de una compañera que pasó por acá, que es del INDEC de Macri, como le llaman. Es decir, que están peleando por el place a planta en forma enérgica. Así que nos mandó noticias, la vamos a pasar. Y si tenemos suerte, nos vamos a tener una pequeña comunicación, además, con una radio comunitaria de Peñalolén, Santiago de Chile, que se llama, ya lo vamos a ver cómo se llama, y ellos se desarrollan como medio comunitario en un ambiente mucho más... Difícil que el nuestro. Hostil. Mucho más difícil, porque los clausuran, digamos, legalmente cuando hoy les sacan los equipos. Es una cosa, expresamente la ley de medios ilegaliza las transmisiones que no tienen adjudicada una licencia. Contra Babilón. El programa con el que nos vamos a tratar de comunicar se llama Contra Babilón.

para ser la que no pueda escapar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ahora nuestro compañero Cacho nos va a traer las novedades del día. Bueno, buenas noches ante todo. Bueno, primero voy a, antes de comentarles el tema que venía a colación hoy, les voy a hacer un pequeño chivito político antes que empiece la veda. Que yo voy, claro, antes que empiece la veda, si no, después me, no cierra. Cacho candidato, vamos a hacer un poco de propaganda política. Cacho candidato para el Parla Sur, diputado por el Parla Sur en el Frente de Izquierda. Así que el domingo, el que quiera poner un votito en el partido, en el FIT, no, yo no me enojo. Para poder poner a un par de trabajadores en el gobierno. Bueno, nada más que eso. Bueno, ahora comentarles un poquitito el tema de fallecimiento de cuando a un trabajador le fallece padre. O sea, estamos cambiando el vamos capítulo. Sí, sí, para que después no digan que hacemos política. Fue cortito, un chivo cortito. Laboral. Un chivo cortito. Bueno, después de la elección te vamos a preguntar cómo fue. Exacto, esperemos que bien. Bueno, cuando a un trabajador le fallece padre, madre, hijo, hija, y tiene más de 3 meses de antigüedad, ya sea que esté efectivo o por agencia, que eso es lo importante, le corresponde un subsidio que lo tiene que pagar la empresa o la agencia de 200 horas al valor de la categoría mínima que establece la paritaria. O sea, es un mes. Sí, aproximadamente un mes, 200 horas. Eso por lo menos está rigiendo, lo voy a averiguar para el programa que viene, está rigiendo en la alimentación. Como mínimo, las fábricas de la alimentación rigen. Nuestro convenio lo marca. Lo vamos a averiguar, a ver si se puede, si es extensivo en otros gremios, si tienen el mismo arreglo, pero como mínimo las fábricas de alimentación, aquel que esté trabajando en nuestro gremio, le corresponden 200 horas, cosa que nosotros tuvimos que pelearlo especialmente con las agencias porque decían desconocerlo. Así que, compañeros de la alimentación, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, por supuesto, nadie quiere que ocurra esto, pero ante el fallecimiento de padre, madre, hijo o hija, le corresponden 200 horas, que hoy debe estar aproximadamente alrededor de 9.000 pesos. No es mucho, pero tampoco es poco en una situación así, que uno, la verdad, que lo que menos quiere es estar juntando plata, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en el caso del fallecimiento de un trabajador, le correspondería al puesto, no es que legalmente le corresponde, pero tiene prioridad para el puesto que desempeñaba el padre o para otro en la empresa, un hijo, un familiar directo, hermano o hijo. También en el gremio de la alimentación. No, eso es en general. Eso no se sabe, claro, no se sabe. Me sorprendo completamente, yo sabía que eso regía para ferroviarios. Sí, ese para algunos reparticiones. Yo sabía públicas, que era claro en los estatales. No. Sí, tiene, no es que la empresa está obligada, se entiéndase bien, no es que después se le va a mandar una carta de documento exigiendo que tome a un, pero normalmente las empresas, como es un deceso, tienen contemplación en ese caso y estaría entrando un hijo. Y si no tiene hijos, un hermano, lo más directo que tenga. En el caso de Felford, lamentablemente hace 2 años o 3 veces falleció un compañero y entró el yerno. No es un familiar directo, digamos, pero en la familia el que estaba sin trabajo era él. Y bueno, se habló con la empresa y hoy por hoy sigue trabajando y está efectivo. Y otra cosa también que es importante, cuando un trabajador se jubila, cuando se jubila, también ese puesto puede ser ocupado por un hijo o un familiar directo. Que eso tampoco, yo le digo la verdad, no lo sabía, lo estamos averiguando ahora en cuanto a lo que se refiere a decesos, accidentes, todo eso, que lamentablemente uno no incursiona mucho porque cuando pasa algo empieza a averiguar. Y bueno, entonces nosotros averiguamos y también cuando un trabajador se jubila, le correspondería también prioridad, digamos, tendría que tener el hijo o un familiar directo del trabajador que se jubila. En cuanto el trabajador quiera seguir trabajando, si se jubila puede hacerlo, en tanto y en cuanto la empresa lo deje, comienza otra nueva relación laboral con una antigüedad cero. Pero, ¿qué pasa? Si el trabajador Si la empresa llega a un determinado momento y le dice que no necesita su servicio, lo tiene que indemnizar. Con la antigüedad, cero. Primero, la antigüedad seguro es la que empezó a tener después de jubilado. Después de jubilado, o sea, en el momento que se jubilan adelante, le correría esa. La otra es peleable. Para atrás. Para atrás es peleable. Pero lo que es seguro es la antigüedad para adelante del momento que se jubila. Cuando, si la empresa le dice no venga más, ahora si el trabajador llega un momento que no le da el cuerpo, no quiere irse, retira, listo, se termina la relación laboral. Y la mujer, no sé si seguramente lo deben saber, tiene el... ¿cómo se puede decir? El beneficio, entre comillas, digamos, de que llegada la edad puede seguir trabajando 5 años más. Tomar ese beneficio de llegar a los 60 y puede trabajar legalmente 5 años más si ella lo desea. Ah, o sea que si la empresa te pide retiro a los 60, vos le podés decir, no, me voy a retirar a los 65. A los 65. La mujer. Ah, no sabía que tenía. Aunque ya tenga los 30 años de servicio. Sí, sí, sí. Sí. Claro, eso es un beneficio. Con una cara, porque si uno quiere seguir trabajando, porque no te alcanza la jubilación. Exacto, por eso lo dije un beneficio entre comillas, porque en realidad si estuviéramos en condiciones normales, uno estaría esperando la edad de jubilarse para irse. Rajar. Pero y otra cosa también que estábamos hablando el otro día, el bajón que se le produce al trabajador también cuando se jubila, ¿no? Que es para tenerlo en cuenta, especialmente en el hombre, ¿no? Que es el que, qué sé yo, ahora trabaja la mujer a la par del hombre, digamos, ¿no? Pero normalmente el que sufre más esa depresión es el hombre, porque la mujer tiene actividad afuera, la ama de casa, compras, todo siempre tiene. El hombre es como que cifra todas sus actividades en el trabajo. Madruga para ir a trabajar, tiene sus amigos en el trabajo, se descarga en el trabajo, se agarra broncas, todo en el trabajo. Entonces cuando de repente se jubila y se corta todo eso, automáticamente es como que el trabajador lo sufre. Lo que pasa es que ahora hay talleres y actividades para los jubilados por muchos lados. Sí, sí, por supuesto, que suplen un poquito. Pero lo que pasa es que en esas actividades, que de las cuales yo participo, siempre la mayoría somos mujeres. A los hombres lo que se nota es que les cuesta integrarse a esas actividades. Les cuesta irse de donde están trabajando. No, pero de donde, por ejemplo, donde yo hago gimnasia, que son los abuelos del francés, bueno... hombres hay 3 o 4 y somos como 25 mujeres o 30. Es decir que siempre cuesta, se ve, y en otros grupos que hay también, siempre se nota que los hombres, no sé por qué, pero les cuesta mucho. Por eso te lo digo, John Felford lo veo, las mujeres llegan a los 60 años, no quedó ninguna trabajando, no hay ninguna mujer jubilada trabajando. Hombres tenemos un montón. Y van cortando el horario, en vez de trabajar 8, trabajan 6, trabajan 5, trabajan 4, hasta que se van. O lamentablemente tienen un problema de salud que el médico le dice, bueno, deje de trabajar, no podés señor. Trabajar más. Pero al hombre le cuesta muchísimo dejar de trabajar. Sí. Muchísimo. Y no solo, convengamos que la parte económica influye también, pero yo sé de compañeros que económicamente están bien y sin embargo les cuesta dejar de trabajar. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya nos fuimos a un tema social. Pero es importante porque hay hombres que caen en pozos depresivos. Los compañeros trabajadores tendrían que mentalizarse de que tienen que buscar nuevas relaciones entre ellos. Sí, también hay un problema, estoy pensando, ¿no? Mientras te los escucho, el hecho de que un hombre cuando se jubila se le acaba el mundo porque no tiene otro mundo, significa que durante su trayectoria no tuvo tiempo de hacerse ese otro mundo en el barrio, etcétera, llevando adelante esa... Las empresas buscan que ese hombre no tenga otro mundo, porque ese otro mundo es peligroso cuando es trabajador. Exacto. Entonces, por eso también que se nota muchísimo. Está perdido, porque todo su mundo... Porque si no, pareciera que fuéramos, que son bobos, ¿no? Es decir, no han construido ese mundo por fuera del laburo porque no tienen horario, no tienen horario disponible. Con 12 horas por día no pueden tener ningún otro mundo porque apenas viajan y comen, que es lo que buscan las empresas, ¿no? Que ese hombre sirva para trabajar nada más. Pero bueno, nos fuimos un poquito a la parte... Bueno, entonces, para completar un poquitito todo el asesoramiento ese, de que es bueno saberlo, ¿no? Porque en un caso así, lamentablemente, de defunción, y las empresas normalmente, si pasa, pasa. Esas 200 horas, si pasa en las agencias, más. Entonces, yo lo voy a averiguar si rige para otros gremios, pero para la alimentación, seguro. Seguro. El martes que viene les debo la explicación de si en algún otro gremio, si alguien nos quiere llamar, no estaría de más que nos llame, que dice, sí, en mi gremio está, bueno, lo difundimos. Sí, y a propósito, ya que vos decís que se puede llamar, está, le tenemos que decir a nuestros amigos y oyentes que tenemos ahora WhatsApp y un telefonito en el estudio. Adelante. Que en cuanto lo encontremos, esto es de ahora, pero no lo habíamos dicho y se nos había olvidado, lo vamos a decir. Porque con el método del WhatsApp pueden hacer preguntas perfectamente, ¿no es cierto? Y ya está llegando el número. El número es... Oh, tatán, tatán. Tatán, tatán, tatán. Colorado tatán. El... Empieza por 15, ¿eh? Empieza Colorado por 15. Lindo empieza número. Por 15, pero ya lo vamos bueno, a... Bueno, en el próximo corte, después del próximo corte lo damos. Exacto. Y si alguien sabe de algún otro gremio que tenga ¿cómo se llama? Este adicional de 200 horas, este subsidio de 200 horas, sí. que lo comunique, ¿no? Estaría bueno. Yo por mi parte lo voy a averiguar. Y el martes que viene estamos acá de vuelta al pie Perfecto. Del cañón. Perdón, ¿esa es una conquista actual? No, ya viene de hace rato. En el gremio, en el convenio nuestro es del año 94, así que ya tiene un par de años. Bueno, buenas noches. ¿Es el año 94? ¿En el gremio nuestro? Ya. Sí, ya me estoy retirando. Porque mañana Cacho... Trabaja temprano. Mañana entro temprano a trabajar y estamos esta semana de campaña fuerte hasta que la veda nos separe. ¿Cuándo es la veda? Las 8 de la mañana del viernes. Del viernes. Entonces nos queda miércoles y jueves para trabajar duro en las esquinas, volantear y todo, y bueno, y esperar el domingo que la gente nos ponga un votito. Y esperar el domingo que la gente Exacto. le ponga bueno. Bueno, que tenga suerte. Muchas gracias Cacho, por el espacio. Y esperamos, como siempre, el martes que viene. Martes 27. Exactamente. Sí. Martes 27. Suerte. Bueno, gracias. Chao, Cacho. Bueno, hasta luego. Hasta el martes. Radiosemilla.com.ar Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso a la izquierda. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Abra la puerta, esto es carnaval. no se queje cuando corta la calle. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos en programa Trabajadores por Radio Semilla, y como habíamos comentado recién, que el miércoles pasado una conferencia de prensa en la Campe Copihuini, y donde nuestras compañeras, La Negra y María del Carmen, fueron a reportear. Son muchos meses desde Acampe, y más que hablar nosotros, queremos que se escuche la palabra directamente de ellos. Vamos a escuchar un audio de la presentación de esta conferencia, y a continuación las palabras de Félix Díaz. Que todavía lamentablemente siguen desatendidos por parte del gobierno nacional. Alejandro Bordán, diputado de la ciudad, MST Nueva Izquierda. Hoy nos acompaña en este momento Pablo Pimentel, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Norita Cortiño, miembro de la Plaza de Mayo, línea fundadora. Marcos González, COM, de Resistencia Chaco, por Juventud Indígena ONG. Paulina Rodríguez, COM, de San Peña Chaco, presidente de una asociación civil, promotores interculturales chaqueños. Sonia Nardo, del barrio Toma Resistencia, de una cooperativa. Y por último, el tercer de la comunidad, Félix Díaz, de la comunidad de Nabogó. Para empezar esta pequeña conferencia de prensa, me gustaría de hoy. Nuestro reclamo es un punto muy importante que hay que destacar. Primero, los conflictos territoriales. Escúchame. Que vemos en nuestras comunidades que se desprende la ley 26.160. Segundo, vemos que hay mucha inseguridad jurídica. Eso quiere decir que gran parte de las comunidades no están reconocidos así legalmente, o no tienen personalidad jurídica, es decir, que no hay esa garantía de seguridad para las comunidades indígenas. Y por último, queremos que el gobierno intervenga y haga entender al pueblo de Ibaclé, que es uno de los pueblos que está con nosotros, por eso está nuestro sigla, COM, Pilagán, Guichí, Ibaclé, por eso dice Copihuini. Esos son nuestros puntos que hay que insistir, hay que repetir cada vez que tenemos esta posibilidad de compartir. Y en este momento tan importante, en esta semana que estamos pasando, tenemos que continuar a ver y nos cuentan la situación temporal. Hola. Que anteriormente llamaba Dios de la Baja. Y para nosotros, el año pasado, aquí necesitaban muchas cosas. Entre ellos, nosotros, a esta altura de los 8 meses que estamos aquí, estamos viendo esa histórica matanza que ha sufrido nuestros mayores, nuestros antepasados. Hasta el día de hoy estamos viviendo, estamos padeciendo, pero ya nos matan con armas, ya nos matan con rifles, si no, ya nos matan con nuestros niños que se acercan, las nuevas generaciones que se aproximan. Por eso estamos muy preocupados. Vamos a ver los reclamos que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que ahora nos vamos a escuchar a cada uno de los que nos acompañan, para seguramente ellos nos van a transmitir una reflexión, una enseñanza de lo que ha significado en estos 8 meses, y sobre todo en esta semana tan mencionada, que es el Día de la Diversidad Cultural. Muchas gracias. Hola, palabra al hermano de Chaco, seguramente tiene algo para decir. Luego para seguir con Pablo Pimentel, Norito y por último el hermano Félix. Hoy, buenas tardes, mi nombre es Marco Rafael Gonzalo, pertenezco a una ONG, yo estoy con Lito. Y para nosotros, esta es la última ilusión de estos 8 meses que está luchando. Gracias por la compañía de siempre, de poder apoyarnos, y gracias por la adhesión de los hermanos Tom del Chaco, que se vinieron para poder compartir algunos días que nosotros estamos acá. Ha sido 8 meses de difícil momento. Yo creo que fue el mes de julio, fue unos días muy, muy duros. Teníamos mucho miedo de perder un hermano en la carpa, especialmente a nuestros mayores, que estaban ahí delirando dentro de la carpa por diferentes motivos, y nos asustábamos, ¿qué podemos hacer? Y ese dolor que uno tiene trayendo del campo, estar en medio de esta gran ciudad, que es el lugar donde se resuelven los grandes problemas a nivel país. Y estamos acá, es como si fuera que estando en el mismo territorio. Es difícil conseguir un médico que realmente le interese el tema indígena. Son muy pocos los médicos que juegan a favor de la vida de los pueblos indígenas. Y esos pocos médicos creo que son muy valiosos para nosotros, al igual que los senadores, diputados, que no todos son personas que no les interesa el tema. La ciudadanía, que también hay muchísima gente que pasa, nos dejan algún aporte. Y eso creo que ha sido como una lucha muy difícil, pero es muy favorable para nosotros, porque hay mucho, está preocupado por el tema de las elecciones que se aproximan este mes de octubre. Nosotros no nos preocupa. Yo quiero contar el caso de mi hijo Rolando Díaz, que él está acá acampando. Hay varios jóvenes que no votaron en las PASO. Entonces acá la comisaría cercana nuestra, fueron, se notificaron, y a mi hijo le dieron una constancia de no ir a votar a Formosa. Y la policía de la zona le puso el mes de julio. En vez de poner agosto, le puso el mes de julio. Entonces llevaron a esa constancia a la Junta Electoral Federal, y la Junta Electoral Federal directamente dice que está cometiendo infracción. Sin embargo, él no es el que rellenó la constancia, fue la policía. Entonces le quieren mandar a Formosa a resolver ese problema. Esa es la forma de discriminar y de perseguir a mi familia, de querer buscar alguna brecha para decir que somos personas que no respetamos la vía democrática. Es uno de los pequeños ejemplos que podemos dar en esta lucha. Y en nuestra comunidad hay muchas familias que tienen el mismo apellido Díaz, ya no quieren ir al médico porque tienen miedo. Acá en el acampe, la hija de la hermana Ernestina, que está internada su hija en el hospital Ramos Mejía, que tiene problema de cáncer, que ha sido abandonada en la provincia de Formosa y tuvo que traer acá para que sea asistida. Todas estas cosas que sufrimos día a día en nuestra provincia, y lo que venimos a plantear al gobierno nacional es resolver este problema. Pero parecería que no existimos, no somos parte de esta humanidad, a esta ciudadanía que hoy están haciendo como preocupándose por las cuestiones electorales. Es una lucha que para nosotros va más allá de este proceso democrático, porque hay una deuda social. Ahí en ese cartel dice 523 años de resistencia. ¿Cuántos gobernantes pasaron en estos años? Muchos. ¿Y quién le interesó el problema indígena? Nadie. Por eso el planteo del Copiwini y la tema territorial, que es la inseguridad jurídica que sufren los pueblos indígenas, porque muchos de los pueblos indígenas y sus líderes tienen causas penales a través de resistir la manipulación que hacen las provincias en los territorios. Hay líderes indígenas que han sido muertos en diferentes maneras, que no, nunca se investigó, como uno de los Chaco argentino, cuando el hermano Martínez López fue investido por un vehículo. Nunca se supo el origen que causó la muerte de este gran líder. El caso del hermano Roberto López, el caso de Mario López, para mencionar algunos que son casos muy conocidos. Y esto creo que es una lucha que tenemos que mantener, esperar que el nuevo gobierno asume, a ver si nos ven diferente, a ver si nos ven como humanos, que no se convierta como un acampe dentro del paisaje. No queremos que nos traten como cualquier cosa, queremos que nos traten como personas, con ese respeto que nos merecemos. Yo creo que la presidenta tiene la obligación y el compromiso de asumir esta responsabilidad. Porque yo noto siempre las mujeres que son las más sensibles. He escuchado muchas mujeres en el interior de nuestras comunidades cuando sus hijos cometen algún error en su vida. La mujer siempre oculta el error del chico por amor. He escuchado muchas madres cuando sus hijos roban o cometen algún homicidio, siempre dice: mi hijo nunca fue malo, mi hijo siempre es muy bueno. ¿Por qué? Porque el amor que tiene la mujer no hace un prejuicio, no condena a sus hijos cuando se portan mal, lo acompaña. Entonces, este proceso democrático, la presidenta ha sido electa justamente para poder cambiar el rumbo del país, porque es una mujer que debería ser más sensible que el hombre. Hace poco, cuando estuve en Córdoba, me preguntaron qué pensaría de que si la presidenta se vaya sin resolver los problemas. La presidenta va a estar cargando esa conciencia de no resolver un problema que es justo, la problemática de los pueblos indígenas. Porque ella ha hecho muchas cosas. Bajó la figura del Cristóbal Colón, puso Juan Azurduy en reemplazo, creó la ley 2660, la ley de medios, la ley de educación. O sea, muchos derechos esta mujer ha hecho. Pero la práctica de esos derechos que ella creó no se está cumpliendo. Entonces ella tiene que asumir esa responsabilidad y reconocer que tuvo error con nosotros. Y ese error va a llevar en su conciencia si es que ella no soluciona este problema. Nosotros no estamos haciendo prejuicio de la conducta de esta mujer, pero sabemos que es responsable de resolver cualquier conflicto que se genere en su país, porque ella es la conductora del destino de esta nación. Ojalá que nuestros senadores y diputados también les interese el tema indígena y que debatan y que saquen algunos pronunciamientos a favor de los pueblos indígenas, porque derechos tenemos, legislaciones ya reconocidas, legislaciones internacionales que están escritas. No es necesario crear nuevas leyes, hay que hacer aplicar lo que ya están. Que los senadores y diputados sigan apoyando esta lucha y que no nos pidan votos a cambio de la solidaridad. Porque hay que ser generoso con el ser humano, hay que valorar la vida y no la función pública. Por eso es importante para nosotros, que somos los más perjudicados en esta lucha, queremos salir adelante, pero con la forma que nosotros hacemos. Estamos muy superado, nuestros pueblos que están Formosa están padeciendo muchas cosas, hay mucha persecución. El gobierno de Infran está haciendo muchísima presión a mi comunidad, está dividiendo gente y nos hace pelear porque sabe que si el pueblo unido puede salir adelante. Si estamos divididos, vamos a entrar en la discusión interna que no vamos a avanzar en ningún lado. Por eso les invito siempre a los ciudadanos que siempre nos acompañen, que nos traigan agua, carbón, porque esos son los que más necesitamos para poder mantener la carpa, porque es fundamental que Copiwini sea mirada como lucha indígena y no de un sector político partidario. Por eso es importante la adhesión que recibimos siempre de estos compañeros y compañeras que están siempre al pie de en la lucha de los pueblos indígenas. Hemos estado siempre apoyando y solidarizándonos con todos los sectores que luchan. Estamos realmente preocupados por lo que está pasando con los pueblos mapuche del sur, con los hermanos Colla de Jujuy, con los hermanos Guaraní de Salta, con los hermanos de Misiones, o sea, diferentes pueblos indígenas que están pasando muy mal, que están siendo como manipulados por el poder político provincial y también la justicia. Y esa es nuestra preocupación constante que tenemos. Ojalá que esta medida de fuerza sea resuelto lo más urgente posible para que podamos volver a nuestras casas y poder estar en paz con nuestro territorio, con nuestra familia, porque 8 meses es muchísimo para nosotros. 8 meses es como si fuera que hemos estado años por la incomodidad que uno sufre acá en el lugar. Es un lugar donde uno no puede dormir, no puede descansar, no puede hacer nada. Estamos como encerrados, torturados ante este espacio físico por los ruidos, por la gente que viene, va y viene, que siempre pregunta lo mismo, qué piensan, qué hacen, qué necesitan, como si fuera que son los responsables de resolver este problema. Queremos que la ciudadanía nos acompañe. Si nos movilizamos, podemos hacer mucha gente que apoye. Nosotros estamos pensando, a través del diálogo que hemos tenido con Jorge Palomo, que para el 1 de noviembre vamos a hacer otra fogata acá en el acampe, y queremos pedir a la ciudadanía que nos acompañe. Si hay artistas profesionales, necesitamos que nos apoyen, que seamos mucho más, que seamos un grupito. Y también nuestra preocupación de trasladar las cosas que tenemos para los hermanos Huichí del oeste de Formoseña, porque lo nuestro ya ha sido resuelto a través de un camión, pero ahora necesitamos un transporte para el traslado de las cosas que recibimos por parte de ustedes, que siempre nos acompañan. Y ojalá que también pues, se pueda dar ese paso, porque la otra conferencia que tuvimos fue producto de ese traslado de las donaciones en nuestro territorio, gracias a la solidaridad de los compañeros que siempre nos apoyan. Así que ese es el mensaje que queremos compartir. 8 meses para nosotros es una experiencia más, una fuerza más que hemos podido entender, de que la lucha es la única que pueda destrabar cualquier conflicto. Pero para resolver este problema necesitamos diálogo. Diálogo sincero y respetuoso para que podamos ir destrabando cualquier problema que pueda haber. Y eso es lo que queremos hacerle llegar a las autoridades, que queremos es eso, que se solucione este problema y volver a nuestra casa lo más pronto posible. Ojalá que se dé, ojalá que la presidenta esté escuchando y que se haga cargo de este problema, porque no puede delegar. Martín Fresneda se ha acercado, pero no tiene la autoridad para resolver este problema, porque es complejo el problema de los pueblos indígenas. Si él ha sido delegada la responsabilidad de destrabar este conflicto, tiene que dar solución a este problema. Al igual que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, tiene que hacer todo lo posible para hacerse cargo de este problema grave que estamos teniendo los pueblos indígenas de Formosa, porque es un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Sabemos que no somos asunto, de ese instituto. Nosotros no somos cualquier cosa, somos seres humanos, sujetos de derecho, por eso exigimos que el INAI se haga a cargo también de este grave problema que estamos teniendo. Así que muchísimas gracias, la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com o buscanos en Facebook, no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Todos sabemos que fue verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol serena y furiosamente. Sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena. El aire por Radio Semilla, programa Trabajadores. Habíamos prometido hace un ratito que nuestro camarada Carlos y vecino de Ex Petinari, acoplado, sí, acoplados del oeste. Actualmente. Gracias a una gran lucha que han dado, nos iba a contar un poco en qué situación está acoplado, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, puedo contar, sí, está muy lindo, está muy lindo. Está madurando, digamos, a favor, ¿no? A favor de un éxito, pero importantísimo. No sé si vale la pena hacer un repasito. Sí, sí, hacer un resumencito. De lo más álgido de esta historia, de sí, lo sí, que hacerlo, es claro. La empresa Petinari, lo que era la empresa Petinari, que es una empresa de muchos años en el país. En el 2005 se trasladó a Merlo y de ahí tenía 325 trabajadores. Y hubo conflictos permanentes. La historia de los conflictos más destacados fueron los años 2009, 2012, que empezó a echar gente y realmente los trabajadores probaron todas formas de lucha, entre ellos la toma de la fábrica en el 2012, que duró 45 días, fueron expulsados de la fábrica. Y ahí ya nació la idea de la cooperativa. En el 2012 empieza a hablarse de la cooperativa en Petinal. Ya para ese entonces de 325 trabajadores habían quedado solo 189. Es decir, que en ese proceso del 2009 al 2012 el resto habían sido despedidos. Y, entonces, bueno... esto comienza luego en el 2013-2014, distintas luchas, distintas vejámenes, atropellos de parte de la patronal, echaba cuando quería, pagaba bastante salteado, hasta que a finales del 2014, en diciembre, ya con el aguinaldo comienza a haber serios problemas, retrasan el pago del aguinaldo y bueno, los trabajadores reclaman, el conflicto se agrava, no pagan ya la segunda quincena de enero, ya en febrero tampoco pagan, y bueno, los trabajadores resuelven ir a la lucha. Resuelven ir a la lucha y vuelven a tomar la empresa, que otra vez son desalojados, y se quedan en la puerta porque ya habían visualizado de que había comenzado un vaciamiento de la empresa. Se llevaban máquinas y algunas otras historias, por lo tanto los trabajadores armaron carpas en la puerta, y desde entonces, desde la segunda quincena de enero hasta hace 15 días que se entró, 20 días que se entró de nuevo, las carpas todavía subsisten ahí afuera, ¿no? O sea, fue una medida de lucha muy extendida. Muy extendida, muy extendida. Y realmente, y digamos, han tenido mucha garra los compañeros para sostener, bueno, eso. Además, por todo lo que ellos nos han contado y lo que nos has contado vos también, Carlos, es un predio inmenso de hectáreas y hectáreas. Inmenso, 15 hectáreas, 15 manzanas. 33.000 metros cubiertos de galpones, y una cosa extraordinaria. Y claro, porque si hacen acoplados, tienen que ser grandes los galpones. Enorme, y además con máquinas muy, muy modernas, muy, muy modernas. Incluso tienen hasta robots que sueldan solo. Eso es raro, cosa. Eso para bueno, investigar por qué esa patronal abandonó, porque abandonó la fábrica esa, ¿no? Bueno, abandonó. Hubo conflicto, murió el padre y son 5 hermanos, y bueno, entre ellos empezaron los conflictos. Ahora, los detalles de ese conflicto yo no los conozco, pero por ahí empezaron a complicarse la historia de la fábrica. Y bueno, y este conflicto duró todo este tiempo fuera de la fábrica, con los trabajadores haciendo solidaridad, de todas las maneras, pidiendo al transporte, a los que pasaban, paraban los autos, recorrían, bueno, y así subsistieron hasta ahora. Realmente ha sido una cosa admirable, tan admirable que la noticia más importante que hoy se puede dar es que, bueno, ya salió el proyecto, se aprobó por unanimidad el proyecto de la media sanción. La media sanción en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvimos 60 presentes dentro del Parlamento haciendo ruido, haciendo bochinche, bullicio. Hicimos la comida afuera, bueno, fantástico. Y ni imaginar, cuando el diputado presentó el proyecto y lo apoyó, fue un diputado del Frente para la Victoria, y lo apoyó el frente de un diputado del Frente de Izquierda, y por aclamación se aprobó. Pero además, lo interesante es que no solo aprobaron, sino distinguieron la inteligencia, la valentía, la decisión de los trabajadores de Petinal de no haberse dejado provocar, haber mantenido la fábrica limpia, ordenada, cuidada. Y fue realmente un momento de una emoción extraordinaria, y además... Sí, más que te lo digan eso, en diputado. Exactamente, pero es un reconocimiento fantástico. Así que... Habían bastante haciendo ruido afuera, ¿no? Éramos 60, ya te digo, por lo menos 60, y algunos más que fueron llegando después ahí, pero fuimos en colectivo, autos, etcétera. Así que la verdad que las cosas se pusieron re bien. A partir de entonces ya la policía no puede venir, pues ya hay una media sanción, ya estamos seguros allá adentro. Y ahora marchamos para la segunda sanción, que es en Senado. Para la definitiva. Para la definitiva, que todo hace prever que va a ser rápida, porque estuvieron ahora en la fábrica el viernes diputados y senadores del Frente para la Victoria, radicales, vienen diputados del Frente de Izquierda, y en general hay aprobación de que en noviembre saldría. Por eso nosotros, como a Dios rogando y con el mazo dando, lanzamos la campaña por las 10.000 firmas para presionar, digamos, a que esto realmente tenga un fin determinado. Así que nos estás dejando entonces una para juntar firmas, ¿no, Carlos? Exactamente. Tenemos, bueno, la idea es lo más rápido posible la firma, porque queremos los primeros días de noviembre hacer la primera presentación y después ver cuándo va a ser la reunión del Senado donde van a discutir e ir ahí con todo. Con toda la firma y todo lo que podamos de gente, ¿no? Así que, bueno, por el lado ese hay cierta tranquilidad, está por salir la matrícula nacional, la matrícula provincial está, pero si no tenemos la matrícula nacional no podemos hacerlo con la facturación para poder poner número a los acoplados, eso que la marca y todo eso, ¿no? La marca ya llegado, acoplado del oeste, ya está en el cartel enorme adelante. Está muy lindo eso, muy lindo. Sí, entusiasmo muy grande los compañeros. Sí, para ver. Ahora, esa parte es muy interesante, pero no deja de ser por demás interesante la parte de las discusiones que se producen ahora que no tenemos patrón. Claro. Ahora te las quiero ver. Los horarios, la ida al baño, el trabajar lento, todo eso está en discusión permanente, el irte antes la autoorganización. Esto es todo un tema, pero apasionante, se hacen asambleas, se discute, se dicen cosas, es una cosa pero durísima, y yo como la presencio desde afuera, me viene bárbaro, realmente se te ve muy entusiasmado, Carlos. Más que entusiasmado. Además, en asamblea se aprobó la idea de que, bueno, los compañeros organizaron toda la estrategia para fortalecer la empresa, adentro. Pero, la producción. Pero nosotros decíamos que la fortaleza hay que cuidarla también desde afuera. Entonces pedimos el permiso para que las organizaciones que participan y los vecinos que participamos, etcétera, armemos una comisión que nos encarguemos de la firma, de los bonos, de la solidaridad, con ellos, claro, ¿no? Lógicamente, con ellos. Y esa comisión viene funcionando todos los viernes, controla, anda, se mueve, hacemos jornadas de pintada, de firma. Bueno, estamos, sí, muy entusiasmados, lógicamente. Y realmente hay un clima muy, muy interesante. Bueno, claro, estaba pensando cuando vos decías, no solamente para los laburantes, que obviamente es lo principal, pero también la vecindad y demás compañeros que han apoyado. Cuando algo sale bien, te da gasolina para seguir adelante. Sí, cuando vos le informás al vecindario de que ya te felicitan, qué sé yo. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, porque además ahora, el sábado 31, hacemos la función de teatro dentro de la empresa. Así que también, 19:30 en la empresa, una función de teatro, van a ser dos funciones que hace un grupo de artistas a favor de la empresa, todo va a ser en solidaridad para la empresa, los artistas no cobran nada. Y bueno, así que estamos también invitándolos a participar. ¿Cómo no? A la función, ¿no? Así que, sí. En la Cámara de Diputados la emoción fue muy grande porque, a ver, imagínense, hay gente de 50, 60 años, mucha gente grande hay, ¿no? Que si no tienen ese trabajo, no consiguen trabajo. ¿No? Exactamente. Entonces, todos fortachones, gente de laburo, ¿qué? Y fue un llanto total porque esa cosa de cuando se aprueba por unanimidad, además no hubo nadie que hizo una crítica. Al contrario, lo felicitaron. Lo felicitaron, entonces una cosa realmente, como decimos acá en un volante que va a salir ahora, que ya está aprobado, ha sido un día inolvidable para los trabajadores. Nosotros acá ya describimos en un volante que esta semana sale ya, para que informara al vecindario y a todo el mundo sobre esta cuestión. Así que estas son las noticias, realmente. Bueno, muy buenas noticias nos trae, bueno, Carlos. Sí. Hace rato que Pettinari nos viene alegrando el programa. Y bueno. Porque justo nosotros los conocimos 15 días antes de la toma. vinieron 15 días antes de la toma, con mucha, además se mostraban ya muy, claro, cuando estaban en las carpas en la vereda. Sí, en ese momento, claro, los conocemos. Nosotros vinimos acá a hablar. Y bueno, ahora es como que vimos nacer a la criatura. Sí, ahora las iniciativas que se pueden hacer ahí, imagínense, 15 hectáreas. Bueno, centro cultural, qué sé yo. Bueno, estamos haciendo ya la huerta, ya nacieron los zapallitos, nacieron los choclos, los maíz. ¿Por qué hay tanta tierra? No está toda, claro, construida. Claro, para la olla hay. Vamos a hacer cosas maravillosas. Y si realmente nos instalamos definitivamente, bueno, imagínense, eso va a ser una ciudad. Va a ser otro IMPA. Va a ser otro IMPA en sí, Merlo. Pero, claro, pero es mucho más grande. Pero en tiene un sentido. Espacio, claro. Claro, hay circo. árboles para hacer picnic, ya hicimos una cancha de fútbol. Las cosas que vamos a hacer para los chicos, una sala de primeros auxilios, es infinito. O sea, no te jubilás más de ahí, Carlos, ¿no? No, trabajo para todos los vecinos. Ahí estamos casi todo el día, sí. Buenísimo. Hoy que decíamos de los jubilados que después no quieren hacer nada, él no, él es la excepción de la regla. Esa es la desgracia que tengo, que estoy tan ocupado que no puedo ir al club de jubilados, ¿no? Porque siempre estoy divertido. Bueno, nada. Pero has tenido, buenísimo, digamos, justo ahí, al lado de tu casa se te armó esto. Se armó una cosa muy hoy, linda. Y mientras estábamos charlando con Carlos, ha llegado nuestra invitada, que la hemos anunciado hace rato. Romina, ¿cómo estás? Hola, qué tal, buenas tardes. Sí, dale. Me olvidé de una sola cosita, si me permiten, después lo digo. ¿Cómo no? Quiero destacar una cosa importante que me olvidé, que es la participación de la iglesia activamente dentro de la fábrica. El obispo viene permanentemente, el papa mandó una carta. Y todos los diputados aprobaron. En nombre del Santo Padre Francisco, les agradezco la carta que le enviaran el pasado mes de agosto, expresando con ella un gesto de cercanía y confianza. El Papa Francisco les asegura un recuerdo en la oración y le imparte. Lo firma el nuncio apostólico. No cualquiera. Pero digo, con esto que hacemos una cáscara infernal, vos te imaginás, con esto y con lo de. Carta pesa, eso es real. Bueno. O sea, me hace recordar. Pesa. Recordar, y ya abrimos el debate, sí. ¿No, Romina? Así que te invitamos a que pregunte, claro, antes de meternos en el tema por el cual nosotros teníamos mucho interés en que vinieras, que es el tema de la mujer. Y el tema de que sos miembro de un gremio nuevo, que cuesta mucho. Así que abrimos el debate a todo, y en especial a este par de temas. ¿A vos qué te parece, que sos el único varón que está acá en la mesa? Eso, qué problema, ¿no? No, pero hay otro por lo menos. En la mesa, él está del otro lado. Detrás de los cristales, ¿no? Yo no voy a decir nada. No, pero ¿qué te parece lo que dice acá la compañera Pilar sobre esta compañera Romina? Que está generando un nuevo sindicato de prensa junto con otros compañeros, que eso no es... poco de pago. Y por otro lado, también se mueve en el ambiente de la lucha por los derechos de género, que es muy importante. Sí, en esto del sindicato, yo tengo mis dudas e interrogantes sobre eso. ¿De dónde nace y por qué nace? Pero eso va a surgir acá. Bueno, estimada, micrófono abierto. ¿Qué te parece? ¿Por dónde empezamos? Por donde quieran. Por el encuentro. Estamos bastante conmovidas por el... No sé si por el desarrollo mismo, sino por la cantidad de mujeres que ya dice algo. Y ahora en Mar del Plata. Sí, fue impresionante. Fuimos más de 65.000 mujeres que participamos de este encuentro, del 30º encuentro en Mar del Plata. Y la verdad que fue sumamente emocionante, más allá de cómo terminó con la represión frente a la catedral y de lo que los medios dominantes cubrieron, que fue solamente eso, cuando en realidad dejaron de lado 3 días de un montón de talleres y un montón de actividades que realmente fueron lo más importante y lo que nos hacen crecer como mujeres y como militantes. ¿Cuántas mujeres? 65.000. ¡Ay, qué buenísimo! Claro, porque ese hecho mismo yo ese pensaba, hecho, ¿no? Bueno. 60.000 mujeres no que van a una marcha, que ya es un número extraordinario, uh-huh. Es que se tienen que tomar el colectivo, viajar mal y llegar allí año y este año más. No, y no solamente eso, sino que las mujeres, de los barrios más alejados, de barrios más humildes, que están todo el año haciendo actividad para juntar la platita para el viaje. Es decir, que no es que se acuerdan el mes de se hace el encuentro, bueno, ponemos la plata, no. Todo el año lo van trabajando para tener la plata, es decir, que ella es un proyecto de vida. Entonces, la pregunta, digamos, que cabe de cajón es, ¿por qué las mujeres buscan encontrarse una y otra vez? ¿Cuáles son los motivos, los profundos motivos que llevan a ese tipo de cosas y hay algunos años más todavía? A mí me parece que las mujeres buscamos encontrarnos porque nos queremos conocer más, porque nos damos cuenta de que tenemos problemáticas comunes que nos atraviesan como mujeres y además nos atraviesan como clase social, ¿no? Digo, las desigualdades se dan en una doble entrada por clase social y también por género. Ser mujer y pobre es más complicado. Son dos condiciones que hacen que marcan a una persona de una manera muy, muy especial. Me parece que las mujeres nos empezamos a reunir. Yo, bueno, participé hace un par de años de un libro que escribió Luciana Pecker sobre el primer encuentro de mujeres, que fue justamente hace 30 años acá en la ciudad de Buenos Aires, y habían participado alrededor de 50 personas. 50 mujeres. Y los temas en ese momento, cuando hicimos la investigación, los reportajes, era el derecho al divorcio, la patria potestad, el principio de la educación sexual. O sea, estamos hablando del año 85. Y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo y a lo largo de los años los encuentros en cuanto a la diversidad temática y también a la participación de diferentes compañeras. Yo lo que pude observar en este encuentro es van muchas mujeres organizadas en partidos políticos, sindicatos o cualquier tipo de organización, organizaciones sociales, y hay muchas mujeres que van sueltas, digamos, entre comillas, con grupos de vecinas, de amigas, digo, no una organización en el sentido formal del término organización, y eso me parece destacable porque también hace más rico el encuentro. Acá mucho más masivo, mucho sí, más masivo. Y ¿no? Aparte, yo estuve en el encuentro del año 93 en Tucumán, y en ese encuentro el taller de aborto no estaba en las temáticas del encuentro. Era sobre la anticoncepción, así muy, muy por arriba. Y bueno, una compañera que ahora ya ha fallecido, Dora Koledeschi, fue la que impulsaba, junto con otra compañera, Patricia, Marta, que no me acuerdo el apellido, una doctora muy, muy buena, impulsaron ese taller que era fuera del encuentro, es decir, era un taller aparte, porque en la temática de los que organizaban el encuentro lo encontraban escandaloso, más o menos. Y bueno, en ese taller más o menos habremos sido 50. Y a partir de ahí ya después se fue incorporando dentro de la temática del encuentro. Así que calculen, año 93 fue así por adjunto el taller de aborto. Y ahora es infinita la cantidad de talleres de aborto que se hacen en el encuentro. Porque no sé, O sea, ¿cuántos años, María, ¿cuántos años, María, peleando por el aborto? Claro. Y no se consigue. Y además, aportando a lo que dice la compañera, en el 93, vos me decís que fue el primer taller. Bueno, en el 2005, del taller de aborto del encuentro de ese año, surge la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que este año también cumple 10 años. Es decir, la campaña surge a partir de un taller del encuentro, que no claro. es un tema menor. Y por eso se puede federalizar, y bueno, por eso la campaña es lo que es hoy en día, con mujeres en todas partes del país, de diferentes ideologías y pertenencias políticas, pero luchando por un mismo objetivo. A ver, yo dos preguntitas, sí, ¿verdad? Una es que asombroso el poder trabajar dos o tres días seguidos con 65.000 personas, me parece fantástico. Eso es porque hay que. Es un mundo, es una. Y segundo es, ¿cuál fue el enfrentamiento más con las católicas? ¿Fue? ¿Cómo fue ese, en la catedral? Eso fue una represión. Una parte de la marcha pasó por la catedral, como pasa siempre todos los años, en la ciudad donde se haga. Lo que suele suceder en los encuentros es que se hace una marcha unificada, pero en general las comisiones organizadoras deciden no pasar por la catedral y algunas columnas decidimos pasar por la catedral. Cuando llegamos a la catedral nos encontramos con un grupo de varones neonazis, se puede decir ahora, porque muchos lo eran, digamos que respondían a Carlos Pampilión, este ese sí personaje que es del Foro Patriótico, ubicados en las escalinatas de la catedral, rezando con un cordón de policía bonaerense adelante. Nosotras nos ubicamos del otro lado, digamos, del lado de la plaza, cantando consignas con las banderas, y bueno, y después pasó lo que pasa siempre, que algunas personas arrojaron algún que otro botella de algo, del otro lado entraron, y bueno, después la policía reprimió. Yo me fui un minuto antes justo de la represión, estaba a dos cuadras, pero las compañeras que se quedaron me decían que primero reprimieron con balas de goma y después con gases lacrimógenos. Mira. Lo cual es hasta incoherente para el propio protocolo de inseguridad que tienen las policías, ¿no? Así que primero, fue bastante duro. Primero dispararon y después tiraron gases. Claro, lo que el protocolo debe indicar, me imagino, es primero tirar los gases. Claro. Y salió la infantería del costado de la Catedral de Mar del Plata, y como una especie de pasaje, el pasaje de la Catedral. Parece que estaban apostados ahí. No se veían, digamos. Surgieron todo esto en un segundo, porque lo que significa la represión es. Y había muchas mujeres con nenes y nenas chiquitos marchando. Mujeres embarazadas, de todo, digamos, ¿no? Sí, y aquellas que no podemos correr tanto tampoco. No, claro, claro. Y que queríamos marchar y que no queríamos correr. Fue bastante dramático. De todos modos, qué sé yo, cuando una tiene cierta experiencia en las manifestaciones, huele cuando algo puede llegar a suceder, digamos. Sí. Pero bueno, fue lamentable más que nada por la cobertura, mi crítica como trabajadora de prensa es eso, la cobertura de los medios hegemónicos, que lo único que hicieron fue el lunes llenar toda la mañana de lo que había pasado, titulando como incidentes. Crónica TV tituló En marcha contra la trata y la violencia de géneros, batalla campal. Con lo cual queda pegada la lucha contra la violencia de género. Es una forma de desmerecerla. Batalla campal. Mirá, y digamos, eso está orquestado además en forma a propósito para restarle, para de alguna forma quitarle fuerza a 65.000 y desmerecer, estoy sorprendida, ¿no? Es mucho eso. Más muchísimo. Que no esperaban tanto, por lo que sabemos. Esperaban alrededor de 40 más o menos. Y se hablaba de ese número. Sí, 55. Fue desbordado. Fue, la verdad, que la cantidad de mujeres fue impresionante. Estaba llena la ciudad, eran muchas escuelas, hubo un montón de talleres que se tuvieron que desdoblar y hacer varias comisiones, porque son más de 40. Se recomienda que haya dos o tres comisiones como 40, para poder favorecer el diálogo, y está bien, digamos. Así que la cantidad de personas. Sí, por lo que sabemos, es que la otra vez hicimos un reportaje por teléfono a una de las compañeras que siempre va a todos los encuentros, que está en la Comisión por Derecho al Aborto. Ella contaba que hubo talleres hasta alrededor de 100 personas, sí. Cosa que nunca se dio, más de 30, 35 no se ponían, porque así cada una puede participar, dar sus opiniones. 100 personas dando opiniones es mucho más complicado en 2 horas, ¿no? No, claro. Sí, bueno, después todo lo que tiene que ver con la dinámica de los encuentros, que una quiere ir a muchos lugares y no se puede. Claro. Había 65 talleres. Y bueno. 65 temas de talleres. Temas, claro. Y en esos temas después se desdoblan los talleres. Exacto. No, veces... es imposible abarcarlo. No. Claro, no. Así es. Yo tengo varias preguntas. Todos acá tenemos preguntas porque es un tema muy apasionante, no porque sea, digamos porque además es un tema urgente, además, ¿no? Durante el transcurso de esa semana mataron a 10 mujeres. Sí. En la semana. Entonces se transforma en un tema muy, muy, muy, muy. El tema de la mujer se transforma en un tema urgentísimo. Pero, ¿qué les parece? Si seguimos charlando con nuestra compañera Romina después del corte. En breve. ¿Con qué nos va a sorprender y deleitar, Rama? ¿Querés ponerte para escuchar? Nos va a poner la cumbia, Plánchame la camisa. Un gato en el jardín. Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos desayunos sin ningún clarín. No solo del hombre vive el mar. Cuando tenga ganas iré a trabajar. Cuando tenga ganas no me importará. Pasa la noche azul. Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los finos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Queremos ya otra vez en el aire con Romina. Con Romina, que nos estamos, seguimos charlando, por supuesto. Sobre todo sobre el encuentro, este encuentro número 30, le preguntamos en qué talleres estuvo, porque todos nos interesan, y hemos un poco elegido que nos cuente el panorama de tres de esos talleres que ella eligió por algún motivo, que también nos lo dirá. En primer lugar, el trabajo, Mujer y Trabajo. Sí, con las chicas de la Secretaría de Mujeres y Géneros del CIPREVA, que es nuestro nuevo sindicato de prensa, que estamos pariendo en un proceso largo ya de varios meses, y del cual estamos muy contentos y muy contentas. Fuimos una delegación de 7 compañeras, por primera vez nos autofinanciamos. Hicieron una fiesta, nos hicimos enteramos. Hicimos una fiesta, nos fue bien, así que nos pudimos pagar el hotel, pagar el pasaje, todo. Y participamos el sábado a la tarde del taller de mujeres y organizaciones sindicales. Después las compañeras se quedaron participando el resto de los días ahí, yo fui a visitar otros lugares. ¿Era nutrido ese taller? Sí, había, no recuerdo si 2 o 3 comisiones. Es decir, sobre que ese tema. Sobre ese tema específico, mujeres y organizaciones sindicales, porque llegamos al primer aula y estaba cerrada, ya estaba el cupo completo, la segunda también, y entramos creo que en la tercera. O sea que estimo que en total serían unas 100 personas más o menos, o sea, entre las 3 comisiones. Bueno, llegamos el sábado a ese taller, fue la presentación, había compañeras de diferentes sindicatos u organizaciones sociales de distintas partes del país. ¿Que vos conocías o no? ¿O se encontraron con gente desconocida? Había de todo, sí, claro. Gente que no sabía. A mí lo que más me impactó fueron 2 adolescentes de 14 y 15 años, eran de Chaco, de la juventud, de no recuerdo qué organización, no quiero decir porque no me acuerdo, pero nos quedamos que las aplaudimos cuando se presentaron, 14 y 15 años. ¡Qué grande! Eso me pareció súper emocionante. Y después había compañeras de distintos sindicatos, docentes, una compañera bancaria, bueno, de diferentes, y también de cruzadas por la cuestión ideológica fuertemente, ¿no? Estaba bastante dividido. Así que hicimos la presentación ese día y cada una contó un poco de dónde venía y cuál era el conflicto de su sector o el tema que más la inquietaba, digamos. Nosotras como CIPREVA planteamos la presentación del sindicato, contamos rápidamente la historia. Y ¿son bastantes mujeres en el gremio? En el sindicato en sí, sí, somos bastante. Igual, bueno, esto también tiene que ver con la desigualdad de género. Para una mujer militar no es lo mismo que para un varón. Porque en general todavía las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres, a pesar de que, bueno, yo milito en el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa y tenemos muchos varones, papás que vienen con sus niños y sus niñas o dejan que sus compañeras vengan y ellos se encargan del cuidado de sus hijos y sus hijas, pero no es lo más habitual del mundo. Y porque son jóvenes ustedes también. No, yo no tanto, yo no tanto. Lo disimulo, pero... Pero bueno, digo, no es lo más habitual, cuesta la militancia, el laburo, entonces la participación en un sindicato nuevo que exige mucho tiempo y mucha energía, bueno, a veces es una tarea difícil para las mujeres. Aún así somos un montón y cada una aporta desde lo que puede y nos dividimos las tareas y tratamos de repartirnos para que haya presencia nuestra en todas partes donde nos invitan. A ver, Romina, y entonces yo te decía hoy, ¿y por qué surge el sindicato? porque SUTEBA tiene, no SUTEBA, digo, como es el viejo sindicato de prensa, UTBA, tiene una historia interesante de lucha y de, en una época, por lo menos, yo recuerdo, soy bastante, digo, ¿por qué hubo necesidad de armar un sindicato aparte? Bueno, porque la UTBA dejó de ser lo que a mí me hizo afiliar a la UTBA hace muchos años. Lamentablemente es cierto lo que vos decís, Carlos. La UTBA tuvo una historia interesante de lucha. Tomó en su momento el asesinato de Cabeza. Yo era chica, me acuerdo que estaba recién afiliada. Íbamos a las marchas, pero en los últimos años... Y ahí es Bayer, todo eso, ¿no? Sí, bueno, pero Bayer siempre estuvo en la oposición, digamos. Porque también, a ver, el planteo nuestro es que la UTBA somos los y las trabajadoras de prensa. No es la Celeste y Blanca que ahora está en la conducción, porque la UTBA además está vacía ahora. Los últimos 10 años... ¿Quién la dirige? Disculpame. ¿No? La dirige Lidia Fagale. Es una conducción, son 3 o 4 personas que han pasado por el cargo de secretario general rotando, digamos. Está Das Neves también y Camaño. Son los 3, digamos, popes del sindicato. Ahora, para contestarle un poquito a Carlos... en los últimos años, nosotros desde que tenemos programa Trabajadores, que ya hace 5 años, por eso lo aprendimos, por eso lo fuimos palpando de a poco, como invitamos a gente que está en conflicto, así como venís vos y vienen otros conflictos, fuimos invitando a compañeros de prensa, de Página 12, vino ¿cómo se llama? ¿Dondero? ¿Dondero? Sí, Tato. Es Tato. Nuestro secretario general de Cipreva. Bueno, vino Tato Dondero, vino uno, vino otro. No, después conocimos a los compañeros del CTP. Es decir, cada vez que había un conflicto... Venías. Los invitábamos. Venían compañeros que son todos los que están ahora formando el otro... ¿Y cuál era el problema? Yo te estoy hablando hacia atrás de lo que nosotros conocemos muy limitadamente. Que el gremio no acompañaba, el gremio no estaba, el gremio no hacía asamblea. Fue una cosa terrible. Entonces, por eso, cuando ellos deciden, para nosotros fue como una cosa, era inevitable. No, pero es interesante, porque también el gremio desmata, abandonó a los trabajadores de acoplado, traicionó. Sí. Eso uno sabe. Sí. Del sindicato de prensa uno tiene otra noción. Yo no lo he seguido toda la historia. Bueno, pero además hay un cúmulo de... Claro, ¿es periodista también o lo estoy diciendo mal? Trabajadores y trabajadoras de prensa, sí, de prensa. Porque están los Aliberti, están un montón de gente, no sé si están en el sindicato, digo, pero tiene una fuerza, yo a la García la escucho a la mañana y putea a veces por los paros que ha habido en la Radio Nacional, que ha habido un montón de paros últimamente, qué sé yo, digo, todo eso, no sé cómo... ¿Quién lo dirige? ¿A quién responden esa gente que dirige el sindicato? ¿Que dirige qué cosa? El sindicato. ¿La UTBA? Sí. ¿Responden a sí mismos? Claro. La lista celeste y blanca. Es la lista celeste y blanca. A ver. ¿En qué CGT están? No, están en la CTA. Ah, en la CTA de Yasky. Pero todos vamos a ver, yo no personalizo, a mí no me interesa ni Fagale, ni Das Neves, ni Camaño, lo que me interesa es lo que decía Pilar. Acá se cerró el diario Crítica. Hubo despidos en Perfil, hubo despidos ahora en Minuto 1, hay un conflicto grande en Telam por el Jardín Maternal y puedo seguir nombrando muchos más de los que han pasado en los últimos 10 años, pongamos por poner un número. La UTBA no estuvo nunca. La organización surgió de los propios trabajadores y trabajadoras. Y antes de formar un sindicato nuevo, y esto lo voy a decir a título personal, yo no estaba de acuerdo con formar un sindicato nuevo, yo estaba de acuerdo con dar la pelea adentro. Dimos 2 años de pelea en la justicia. Depuramos los padrones en nuestro tiempo libre, con los compañeros y las compañeras del CTP y los que formábamos la Multicolor, que fue la lista que presentamos como oposición, cuyo candidato fue Osvaldo Bayer. Digo, Osvaldo Bayer estaba de nuestro lado, no del lado de los burócratas. Perfecto. Nosotros habíamos presentado esa lista, depuramos los padrones, encontramos 2.500 irregularidades y nunca pudimos hacer elecciones limpias, porque ni el Ministerio de Trabajo nos avaló, ni la UTBA se hizo cargo. Después de 2 años de pelearla en la justicia, bueno, decidimos el mismo camino que una experiencia que para nosotros es muy válida y que reivindicamos, que es la de los metrodelegados. Claro. Digamos, los metrodelegados hicieron el mismo proceso, lo que pasa es que hace mucho más años. Ellos tienen a los laburantes, tienen las bases, con sus disidencias internas, eso no importa, es hacia adentro. Pero no se puede negar que la UTA es un gremio burocrático. Y los compañeros de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte de Premetro no lo son, son laburantes. Es exactamente ese mismo proceso, nada más que nosotros lo estamos empezando este año. Sí, yo calculo, es una discusión muy interesante, sí, sí, muy interesante. Sí. Los más antiguos siempre hemos sido remisos a hacer un nuevo sindicato. Ahora esto ya se pudre, esto está podrido, es decir, en un momento hay que dar el salto. No sabemos cuál es el momento quizás correcto, es decir, tendríamos que haberlo hecho antes o un poquito después, no sé. Pero viste que es un tema apasionante que nosotros aquí en esta mesa lo hemos tocado un montón. Vienen los compañeros de la UOM, como ser, y os dicen, el 90% de que, luchadores, digamos, dicen, no, adentro. Claro, pero depende... Son muy... Depende de cada sindicato, depende de la situación. Sí, no, pero vos fijate, a eso iba, porque yo sí, en Esmata se forma otro sindicato, si en la UON se forma un sindicato, pero bárbaro, yo lo empujaría. Pero en la UBA yo tengo la idea esa, claro, que, y más que está en la CTA de Yasky, que parece el campeón de la lucha por las reivindicaciones. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si aparece al lado del gobierno. Carlito, si vos escuchás el programa pero de trabajadores, vas a escuchar a los docentes. Yo te escucho eso, yo sé eso, pero aparece, yo dije aparece. Ah, bueno. Porque como el, ¿no? Vinculado al gobierno, defendiendo a muerte a los trabajadores. ¿A quién? Él dice, defiende? Acá tenés una docente. ¿A quién defiende Yasky? No sé. Mira, yo a Yasky lo conozco de cuando era el secretario en Matanza. Y cuando estaba la escuela rural tomada porque se quería agrandar la escuela para que puedan ir mejor en forma los alumnos, y se le hacían causas judiciales a los docentes que se le hicieron y siguen todavía vigentes. Y bueno, Yasky llegó a las cansadas. Era el secretario del gremio de Suteba Matanza en esa época. Llegó a las cansadas cuando había venido hasta el pastor evangélico a hacer misa de ellos para apoyar a la escuela rural. Y a las cansadas llegó Yasky porque no le quedaba otro remedio más que aparecer. Pero no hacía absolutamente nada, siendo secretario general de la Matanza. Y no hablemos dentro de la cetera. Así que, bueno, entonces no se puede pensar que la... Claro que no estoy con Yasky, no se puede pensar... Es un chanta de cuarta, pero eso es otra historia. No, pero entonces no se puede pensar que... Entonces los gremios que están dentro de la CTA de Yasky, lógicamente, tienen ese... se manejan como el referente principal. Esto es así. Por eso comprendo perfectamente a los compañeros. Igualmente, para aportar y cerrar un poco lo que decía Carlos, que él dice, bueno, yo de la UTBA tenía otra imagen, ¿no? Que sería esto. De la UTBA también se tiene otra imagen, ¿por qué? Porque los conflictos que sufrimos los trabajadores y las trabajadoras de prensa no son difundidos. Nunca. Exceptuando a los compañeros y las compañeras de los medios alternativos, comunitarios y populares. Entonces, solamente los que estamos en el palo, las que estamos en el palo, nos enteramos. Entonces, es lógico que, a ver, lo que se vende de la UTBA es que fueron a Cuba, al Congreso de la FELAP, sí, bueno, genial, o que estuvieron en la marcha, o que levantaron el cartelito de Ni Una Menos, como tantos otros y otras, o lo que sea, como pero la realidad es que se robaron un montón de plato, que hay muchas irregularidades, y que tenían un padrón donde votaban desde panaderos hasta muertos. Y es así, como te lo digo, digamos, porque hay una denuncia judicial. Entonces, ¿pero por qué no se conoce? Porque ¿quién nos va a dar espacio a nosotros si no son los compañeros y las compañeras de los medios alternativos para decir, bueno, a ver, hola, nosotros somos las bases? Digo, las bases se levantaron solas, no hizo falta nada. Buenísimo, extraordinario. Que pasen todos los sindicatos. Ojalá. Y luchar contra la burocracia, sí. Pero yo calculo que ese proceso que desemboca en el CIPREVA empieza muchos años atrás. Y con jalones hasta... Y yo calculo que también hay gente joven, también había mucha gente joven en el diario ese, Crítica y demás, que nosotros los veíamos en la calle, incluso yo los recuerdo. Estuvo el conflicto de Crónica también. Claro. Voy a escuchar con más atención a varios periodistas entonces. Y eso les permitió... jalonar y levantarse. Tuvieron derrotas muy profundas, quizás años más atrás... En el diario Clarín, que no podían hacer asambleas adentro. Yo la quiero exprimir, porque... Pero sí, adelante. ¿Por qué hubo sabe de venderse ya? No, nada. Ella me parece sabe. Bien, sí. A ver, yo he estado en listas mucho tiempo del sindicato metalúrgico, enfrentando a Lorenzo Miguel, a Rucci, así que uno conoce las historias. Pero digo, ¿por qué fue así en general el paro en Radio Nacional? Los paros, ¿qué es lo que ha habido ahí detrás de todo eso? Porque uno escucha campanas de distintos tipos. Sí, el conflicto en Radio Nacional fue complejo. Sé que se escucharon varias campanas, o por lo menos campanas de las personas que tienen la posibilidad de salir al aire, ¿no? Exactamente. De todos modos, perdón que retomo una cosita, pero cuando vos mencionabas antes a algunos periodistas, no por esos en particular que vos mencionaste, pero digo en general, hay que diferenciar entre los periodistas que se creen figuras y los que se creen trabajadores y trabajadoras de prensa como nosotros. Y esa para mí es la distinción fundamental. Hay una gran camada de periodistas y de todas las edades, ¿eh? No es porque sean de 60 años o de 20. El que te anumbré yo no figura. Bueno, que no se reconocen a sí mismos como parte de la clase trabajadora. Está claro. Entonces, si vos te pones en un lugar de una supuesta clase, entre comillas, intelectual, alejada del trabajo real, primero te equivocás porque nunca leíste a Gramsci, ¿no? Aunque después defiendas, claro, aunque después defiendas la revolución socialista o la nacional y popular o la que a cada quien le guste porque somos amplias, digamos. Pero quiero decir, tiene que ver con eso. Entonces, a veces hay que visualizar los conflictos desde todas las miradas. No solamente desde las miradas de quien tiene la posibilidad de decir algo en el aire, digamos, porque hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de decirlo. No, o que tiene otras consecuencias. Es decir, yo calculo que en un conflicto, vamos a ser en lugar de trabajo de cada uno de nosotros, de nuestros amigos oyentes, hemos decidido, qué sé yo, parar una hora, parar cinco minutos, o hacer una colecta por tal compañero. Nos juntamos los que somos compañeros. Los que quedan afuera, se ponen afuera. O sea, es muy difícil superar eso. Y además que yo no lo querría tampoco superar. Es decir, los que estamos en un barco tenemos problemas comunes. Los que estamos en otro barco, cualquiera sea el ropaje, es otro barco. El barco enfrente a veces, ¿viste? Es difícil. Sí, yo insisto, y el Cipreva tiene una línea clara en esto, con eso, con reconocernos como trabajadores y trabajadoras de prensa, que no somos solamente los periodistas, ¿eh? También son las personas que laburan en administración, en maestranza, en sistemas de los diarios, de las revistas, de los canales, en corrección. Hay tantos trabajos dentro de lo periodístico. Los compañeros y compañeras operadores tienen gremios aparte, pero bueno... Gente que da la parte. Tienen, hay un tema ahí. El vidrio de por mí. El vidrio no se para. Yo en general siempre estoy de ese lado, así que los quiero mucho. Para mí los operadores son como los fotógrafos, yo laburo en gráfica también. ¿Laburás también en gráfica? Sí, son, no podemos hacer nada sin ellos. Es así. Claro, es elemental, si no vienen, no sale el programa. Y este futuro gremio está en forma independiente, no se ha adherido a ninguna organización centralizada. No, a una central sindical. No, por ahora estamos dando un proceso de crecimiento. Claro. Pensá que todo esto que te estoy contando, la asamblea, nuestra primera asamblea general fue el 12 de septiembre. Poquito, sí, tiernito. El 12 de septiembre, o sea, hace un mes. Están pariendo el sindicato. Un mes y pico. Después de eso tuvimos las reuniones de la Secretaría de Mujeres y Géneros y fuimos al encuentro. Así que todo es bastante vertiginoso. Sí, ese proceso, no nos da ya. Son las 9:25 y nos toca el tema, mirá. Queríamos charlar más sobre la mujer también, pero no estamos atravesados por las curiosidades y nuestras preguntas, ¿no? Sí, y además porque ese tema que vos decís de formar un sindicato nuevo y sí, es muy discutido eso. No, y que además está planteado Es decir, la realidad y el abandono que han sufrido ustedes en sus luchas por parte de su propio gremio es la realidad del 100% de los laburantes en este país y más allá también. Pero fíjate. Y no, sí. nos apasiona, claro, y nos, claro, come el tiempo. Claro. Así que nos estabas. Esto partió porque le preguntamos qué habías visto en el taller sobre mujer y trabajo. Y bueno, y ah, sí, eso, claro. Bueno, eso que nos habíamos presentado y que cada quien, les comenté el caso de las nenas de Chaco de 14, 15 años. Y que, bueno, que había visto compañeras como de organizaciones sindicales más grandes y otras más pequeñas o más autogestionadas. Esto del corte ideológico les había comentado también. Y después una de las cosas que se había planteado en ese primer bloque del taller fue una inquietud que llevó una compañera delegada de la agencia TELAM, también integrante de CIPREVA, Carla Gaudenzi, que ella planteó el tema del jardín materno-paternal en TELAM, que es una pelea que vienen dando hace varios meses. ¿No tienen jardín en TELAM? TELAM tenía un jardín, pero son desde el año... Son un montonazo. Sí, no quiero decir la cifra porque no me la acuerdo de memoria. Me parece que son alrededor de 800 a nivel nacional. Me parece que 500, pero no estoy segura. De todos modos, ellos tenían un jardín y lo cerraron, creo que en el año 2008... Y bueno, y vienen ahora haciendo una pelea muy fuerte, festivales, reuniones, hicieron una radio abierta el miércoles pasado, juntando firmas y todo para pedir que se reabra, porque además es algo que está previsto en el estatuto del periodista, o sea, en nuestro convenio colectivo de trabajo. Se dio esa discusión dentro del taller este de mujeres y organizaciones sindicales y vimos que también otros sindicatos tenían más o menos la misma problemática, o sea que eso de, y el tema de las licencias, de maternidad, era como temas en común de lo que pude ver en esa primera parte que participé del taller. Sí, qué importante que es eso de las guarderías. Es fundamental, es decir, vos no podés militar en tu gremio viejo, en tu gremio nuevo, en ninguna parte, si no tenés una guardería. No, y no podés ir a trabajar, porque si no tenés, es decir, si vas a ir a pagar que te lo cuiden, se te va un montón de plata del salario en pagar a la persona. Y que aparte no es lo mismo que el personal especializado que puede haber en un jardín maternal una señora que vos contrates. Por supuesto. Se me acaba de cruzar una duda. Nosotros charlamos mucho de las paritarias, lo que van consiguiendo. Generalmente estamos así, hacemos eje en el aumento de sueldo nada más, que es un gran error, A nivel de paritarias, ¿habrá salido en ese taller si hubo avance o no en pedir? Es decir, si los gremios, así como piden aumento de sueldo, piden también mejores condiciones de trabajo. En específico con respecto a la mujer, que es la guardería. Y el hombre, porque a veces si el papá trabaja también lo puede llevar. Sí, bueno, nosotras, digamos, dentro de la Secretaría de Mujeres y Géneros de CIPREVA también estamos de acuerdo con la extensión de la licencia por paternidad, porque consideramos que el cuidado es una tarea de padre y madre, no solamente de la madre. No sé específicamente, como no participé de la segunda parte del taller, si se planteó el tema. Sí sé que había conflictos en distintos lugares del país y distintos gremios que nada que ver con el nuestro, con prensa, con respecto al tema de la guardería, del jardín maternal. Así que es una problemática que atraviesa. No sé cómo quedó el panorama en las diferentes paritarias, digamos. Y después en el otro taller que estuviste, de Latinoamérica. Después estuviste. Después estuve en un taller sobre trata de personas, que es la temática que yo investigo. Que eso fue el domingo, fue muy interesante. También había compañeras de muchos lugares, de muchas provincias, contando historias muy crueles, muy duras, hablando de experiencias muy concretas y muy dolorosas. Y después también participé de la Mesa Latinoamericana, donde vinieron compañeras feministas de diferentes países de América Latina, de Uruguay, de México, de Colombia, de Venezuela. Vino también Melike Yazar, que es la compañera kurda, que está acá en Argentina, las mujeres del Kurdistán, que están haciendo una experiencia muy interesante. Así que bueno, compartimos la mesa que coordinaron Lili Daunes y Claudia Corol allá en la Plaza Mitre, eso fue el domingo. Bueno, también fue una experiencia hermosa. Sí, esa de los kurdas. Alguna vez invitamos a compañeros kurdos, hombres y, y mujeres también, la que primero que viene una mujer. Y qué fenómeno ese, que en esa pelea a muerte que hay tan profunda, la mujer ocupe ese lugar tan importante. Sí, es impresionante. Bueno, escucharla hablar a Melique es apasionante, porque es un lugar que parece tan lejano y del cual desconocemos tanto. Además, esta mirada occidentalizada que tenemos a veces tan... tan claro, tan supuestamente superior, pero por desconocimiento, ¿no? Porque una, por posicionamiento político, obviamente coincide con muchas cosas. Fue apasionante. Contaba los ejemplos concretos de lo que se está haciendo en Kurdistán, las comunidades, cómo se organizan las mujeres. Es una cosa... bueno, lo tienen que escuchar de boca de ella, digamos, pero es realmente apasionante. Se queda acá en Argentina, así que en algún momento tal vez la pueden entrevistar. Sí, fue apasionante vamos a tratar. No, a ella no la escuchamos, vinieron invitados otros compañeros kurdos y también nos dejaron con la boca abierta. También sí. Tuvimos la una semana antes de que Kobane, que ganaran Kobane, habíamos invitado, así que volvimos sobre la carga. Ya estábamos sobre, hemos tenido olfato varias veces. Sí. En ese sentido. Son ya las 9:30, se nos fue raudo y nos quedaron como mínimo 3 temas en el tintero. Bueno. Queremos profundizar la mujer y el trabajo, el tema de la trata, que es un tema, yo calculo que en este momento es uno de los más densos y que más víctimas tiene. Uh-huh. Y sí. Que expresa más crudamente. Lo peor que muchas veces los sectores que tendrían que ayudar, que son las policías, los jueces y todo lo que se refiere a la justicia, muchas veces no lo hace porque están involucrados en la trata. Sí, es un tema muy complejo. Yo tengo un posicionamiento ideológico claro al respecto. Pero bueno, es como vos decís, o sea, la trata de personas existe, la explotación sexual existe porque hay un sistema prostituyente y sobre todo porque hay varones que consumen cuerpo de mujeres. Exacto. Y hay policías que avalan eso y jueces que miran para otro lado y etcétera. Es una discusión larguísima igual, pero... Es una discusión muy larga, pero... La mamá de Marita Verón lo constataba porque llegaba al lugar donde le habían dicho que estaba la hija y un ratito antes se la habían llevado. ¿Y cómo se enteraron de que iba a llegar? Porque la orden que había del juzgado llegó hasta ahí. ¿Quién la llevó? Las palomas mensajeras no son. Claro. Sí. Uh-huh. A mí me da impresión, bueno, que hay trata porque hay un sistema patriarcal donde la mujer tiene un lugar y tiene un rol importantísimo en esta sociedad que tiene esa característica. Mi viejo que no era un político ni mucho menos un campesino de toda la vida, nos enseñaba una cosa. A ver. Los animales en general en algún momento se estropean y se infectan y le salen gusanos, lo que se llama la gusanera. Sí, se agusanan. Entonces uno ¿qué hace? Lo limpia, mata a los gusanos. Y mi viejo decía, pero no, hijo, hay que terminar con la gusanera, porque los gusanos van a volver a salir. Entonces hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es el sistema. Mientras tengamos un sistema capitalista, tendremos todo eso agravado, pero agravado día a día, ¿no? El otro día discutimos sobre el suicidio, que es un tema entre 800.000 suicidios en Europa, en el año. Ha crecido como tres veces en este tiempo el suicidio. Entonces vos me decís, ¿por qué se mata la gente? Bueno, vayamos a la raíz del problema. Es muy interesante. Si veamos temas desde la raíz, si hay cosas para charlar. Claro, y la desgracia, digamos que este sistema patriarcal, aparentemente bueno, uno lo ve, que va mutando en otras características y por ahí despista, ¿no? Despista, pero... Siglo XXI, la trata que sea uno de los problemas centrales, da para... Porque el capital necesita ganar, y es uno de los temas que incorpora para obtener la cuota de ganancia, el mayor beneficio, si no, no, lo mismo que la droga, y lo mismo que la megaminería, pero un poquito más. Pero es lo mismo, es la guerra, 35 lugares de guerra, es todo, el capitalismo es eso. Si no, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuál es tu tesis así sintética acerca de la trata? Miro el reloj, sí, porque laburo en radio hace mucho y no me gusta pasarme nunca de... No tenemos otro programa después. Ah, bueno, pero bueno, sí, bueno. Tenemos bueno. 2-3 minutos, no podemos pasar. No, está bien. Soy sumamente respetuosa del reloj, por eso trataba de ser breve. Bueno, en ese sentido, digamos, lo que les decía antes con respecto a mi posicionamiento político, que tiene que ver con eso, con un sistema prostituyente, digo, no es algo que cae del cielo o del infierno la trata. La trata de personas es un delito muy complejo que abarca muchos verbos, muchas acciones, que abarca muchas personas, que se puede dar hacia adentro del país o puede ser una trata internacional y que no tiene como único fin la explotación sexual. Ahí, la trata de personas abarca muchos otros fines, el matrimonio forzado, la extracción de órganos, la explotación laboral, la droga, la pornografía infantil, bueno, hay varias... Bueno, la esclavitud moderna. Claro, lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto de esclavitud moderna, y porque creo que vivimos en un sistema capitalista y eso ya nos hace ser parte de un sistema de explotación. En ese sentido, digamos, me parece que esclavos somos todos y todas. Exacto. En términos estrictamente del sistema. No del definiría sistema. Nada nuevo, decir. Claro, que no le veo la moderno, digo, que es parte de la esclavitud, en todo caso. Y también me parece que tiene algunas características que a la trata la hacen, yo digo, a la trata de personas con fines de explotación sexual la hacen políticamente incorrecta, decía yo la otra vez en una charla en La Plata, porque, por ejemplo, en el caso de la explotación laboral es como que cualquiera de nosotros ve una nota en un diario donde hay dos peones rurales que están en una casucha, que no les dan agua, y todos decimos son esclavos y lo vemos y nadie se lo cuestiona. Ahora, si es una mujer que es víctima de explotación sexual, ya empieza a operar el sentido común en muchas personas diciendo, y bueno, pero si no está atada, ¿por qué no se escapa? Pero, ¿cómo? ¿Y por qué no se va a trabajar terrible. De empleada de casa particular? Porque se ve que gana más plata así, entonces le gusta. Y eso opera aún en los sectores más progresistas. Yo soy abolicionista, digamos, y no estoy de acuerdo con la idea de que exista el trabajo sexual. Para mí es explotación sexual y son víctimas de explotación sexual. Y esto, bueno, trae una discusión ideológica muy grande. Por eso digo, es mi postura personal. No estoy hablando en nombre del sindicato ni nada, ¿no? Estoy hablando a título exclusivamente personal. Yo hablé con muchas víctimas de trata de personas para una investigación que hice hace muchos años. Y realmente la trata es una cosa que se te mete literalmente en el cuerpo. Y que tenés que hablar con esas mujeres para entender realmente, digamos, que es una estupidez que preguntes por qué no se escapan. Por más que tengan el documento y que tengan plata, pero no se escapan porque están en un pueblo y hacen dos cuadras y se meten en la iglesia y el cura las devuelve al prostíbulo o en la comisaría y el policía las devuelve al prostíbulo o no tienen cómo escapar o llegan a la terminal de micro. Digo, es un sistema muy perverso, mucho más perverso de lo que suponemos nosotras. Sí, estaba pensando cuando te escuchaba que lo que le pasa también a la mujer golpeada. Es muy difícil salir, es muy difícil. No es que sea, qué sé yo, es muy difícil. Acá el compañero Carlos, el tren sí, del oeste. Vas a quedarte sin tren. Sí. Así bueno, que... Pero bueno. apasionante. Bueno. Tiene que volver a discutir. Bueno, todos ¿cómo temas. No? Hay mucho para charlar, muchísimo. Muchísimo, además tenemos tantas aristas, porque nosotros queremos abarcar todo, y después está la otra, que es la relación con los medios comunitarios. Y además, esa estrategia que tendríamos que tener, si acordamos, digamos, esta sociedad machista, con todas las matices que podamos tener, ¿cómo llevar adelante estrategia que nos permitan denunciar efectivamente, masivamente y poder organizarnos mejor? Porque esto se agrava, ¿eh? No es que los años mejoren la situación de la mujer así alegremente. Todo tiempo pasado fue peor, me parece que no es así. No, hay muchas cosas para trabajar. Yo soy una convencida de que con la organización y con la articulación entre personas y organizaciones que pensamos de la misma manera, hay un montón de cosas para modificar. Después, si querés, en otro programa, bueno, cuando tengamos tiempo, me autoinvito de nuevo. Pero será siempre bienvenida. Les cuento algunas experiencias sobre género y comunicación. Yo milito en la Red PAR también, en la Red de Periodistas de Género. Así que tenemos un par de experiencias interesantes para contar sobre cómo elaborar estas temáticas correctamente en los medios de comunicación. Así que en otro momento, si quieren, las compartimos. Sí, es muy interesante eso porque nosotros podemos hacerlo, podemos mejorar un cacho. Y que, digamos, es una obligación, ¿no? El tiempo nos apremia. Así es. Bueno, el tiempo es tirano y machista, además. El tiempo es de ello. Muy jugoso ha sido tu aporte. Y bueno, te esperamos en otro momento. ¿Cómo no? Sí, ya quedaron planteados varios temas. Y sí, ese tema, digamos, de los medios también es muy interesante. Y bueno, y el machismo en los medios, bueno, eso ya es una cosa. En todos lados, no solo en los medios. Claro, lo que pasa es que ahí uno lo ve tan gráficamente en la vida cotidiana, en el laburo, en todas partes, ¿no? Sí, acá me hace seña María del Carmen. Sí, nos hemos pasado 10 minutos. Ahora llegamos a casa y nuestros amigos, nuestros maridos nos van a llamar la atención. No, yo no tengo ningún marido, pero el asunto es que nuestro operador después se tiene que ir. Sí, nuestro querido operador que tiene que viajar al sur largo. Así que bueno, será hasta el martes que viene a la misma hora, en el mismo lugar. En IMPA estaremos en el cuarto piso a la izquierda. En la radio FM 106.5. Radio Semilla. Chau a todos. Hasta el martes. Mira, tenemos un problema en el botón, María. No podemos bajar el... No podemos ponerle off. Así que vamos aprovecho 12 segundos. Aprovecho minutitos para decir que es la primera vez que vengo a IMPA, que me impactó. Pero por supuesto. La verdad que me encantó. Claro. Muy linda. Voy a venir un día con un poco más de luz para recorrer. Valoro mucho la experiencia de IMPA. Me parece un laburo increíble. Así que felicito también a los compañeros y a las compañeras que llevan adelante IMPA, que llevan adelante Radio Semilla. Y bueno, desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa y desde CIPREVA, los y las acompañamos. Gracias por invitarnos. Bueno, bárbaro. Gracias. Luna de apenas, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no quiero, hoy día luna de apenas, hoy día luna de apenas, hoy me levanto sin razón, hoy me levanto y no llego a ninguna destinación. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Hoy día luna, día pena. Hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no quiero. Hoy día luna, día muero. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Arriba la luna, oea. Y así el gato se convirtió en la primera criatura no voladora que voló. Pero eso no fue todo. Como complemento inventó la comida a bordo. Creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. Thank you.